Y llegamos a la parte final donde vemos un poco de los shows que se acercan la próxima semana. No son todos los que van a ver, son algunos que he podido encontrar. Va a ir creciendo la lista, sí. Y si tienes algún show que quieras que aparezca en esta lista, pues escríbenos en nuestras redes sociales. Nosotros encantados de agregarlo en esta lista por audio y también en algún apartado de nuestra página web donde sea un poco más visible, ¿no? Y de repente buscable y todo el asunto. Pero bueno, el día martes, Aura Bloom presenta su EP Florecer en la Noche de Barranco. El día miércoles se da la primera fecha del Lima Calling Fest en la Noche de Barranco. Y el día jueves hay dos shows, porque en la Noche de Lima se da el evento La Noche Brilla Azul y en el Centro de Convenciones Cocos Club se presenta The Ocean Blue. El día sábado 7, en el Centro de Convenciones Festiva, se da el festival El Rock No Muerto. Y además en Arcadia Mediática se presentan tres fanzines de estreno. Y además los celares de Cherry Pop funcionan desde el lunes hasta el viernes, donde se despide Cherry Pop y bueno, ya no sé cuándo regresa. Todos estos eventos van a estar en la descripción del bloque, en la descripción del container de la semana. Y bueno, con sus respectivos links para que puedas revisar más a profundidad la hora, el lugar, quiénes están presentándose y demás. Así que, mientras tanto, te recuerdo otra vez que nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @buque13 y en nuestra página web buque13.com. Esta serie de envíos regresa la próxima semana y espero que te haya gustado el contenido. Que te quedes con algo de ello y lo compartas. Y bueno, yo soy Gonzalo Rojas y nos encontramos la próxima semana en Buque 13 con la segunda edición. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del programa. Chau.